Ya estoy en contacto con la diputada por la Unión Cívica Radical, Andrea Valderrama. Buen día, Andrea, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, Andrea, en realidad la estamos llamando porque sabemos este proyecto de resolución para solicitar la presencia, por un lado, del ministro de Educación, al licenciado Pablo Mascione, pero también, por otro lado, a los representantes gremiales docentes, y cuando digo docentes hablo no solamente de los provinciales, sino también de los de la gente de SADOP, de la gente de AMET. Este nuevo grupo de docentes autoconvocados creo que también fue invitado. ¿Por qué y cuál es el objetivo? Bueno, en primer lugar, a ver, somos desde hace, creo que desde comienzo de año básicamente, a esta parte hemos sido testigos de varios hechos puntuales que han tomado alta repercusión en los medios, de violencia en las escuelas, de padres hacia los docentes, entre alumnos o entre alumnos y docentes, o sea, hay de todo tipo. Nosotros en la comisión en que yo la integro, en la de legislación general, donde uno de los temas es educación, hemos pedido informe, hecho un proyecto de pedido de informe que no hemos tenido todavía respuestas de cada uno de los casos de violencia que tuvo por ahí mayor repercusión, a ver cómo se continuó, cómo se actuó, cuál fue el procedimiento, si terminó alguien sancionado, si se iniciaron actuaciones. Bueno, no tenemos esa respuesta. Creo que en los últimos días ha tomado, digamos, una escalada a raíz de hechos que por ahí afectaron a docentes y ha tenido esta repercusión en docentes que ahora salen a reclamar ya un pedido generalizado de que preocupa, digamos, la violencia que enfrentan día a día en las escuelas. Bueno, esto ha tomado estado público básicamente con docentes que han sido autoconvocados, o sea que se ve que en este tema no se sintieron representados o no eligieron los canales de representación que tienen gremiales, sino que han salido, digamos, ellos mismos a hacer este planteo. Algo muy visible fue lo que sucedió frente al gobernador en el acto del Día de la Bandera. Y bueno, entonces, evidentemente nosotros entendemos que esto no podemos desconocer, que existe un problema y, bueno, la solución no la va a lograr solo el ministerio, solo los docentes, o sea, creo que tenemos que buscar una solución en conjunto de todos los actores del sistema educativo. Por eso nosotros hicimos la invitación, primero que venga al recinto el ministro, obviamente, porque es el responsable de la cartera de educación, que nos explique la situación, que nos informe, porque sinceramente nosotros no tenemos toda la información por ahí necesaria para después tomar la mejor decisión y brindar las mejores herramientas legislativas para abordar el tema. Entonces necesitamos de este contacto, este de vuelta, que venga, que nos explique qué pasó, si, a ver, que nos hable de estadísticas, si es verdad o no, digamos que se hacen las denuncias, si hay más denuncias, si hay menos, si se tratan de hechos aislados o es algo generalizado, lo de la violencia en las escuelas. Lo mismo que nos vengan a dar su opinión o punto de vista la gente que está agremiada y los que no están agremiados, que evidentemente no han encontrado representación en los gremios y que ahora se presentan como autoconvocados, que también darles la posibilidad, porque son, digamos, los que han hecho visible este reclamo, y darle la posibilidad de que vengan a expresarse y a contar cuál es su realidad en la escuela. Yo, sinceramente, nosotros, a ver, no, yo no soy especialista en educación, yo soy abogada, mi formación no soy docente, pero yo entiendo que hay algo que no se puede desconocer, que sin duda una de las cuestiones es cómo afectó la pandemia en los chicos y en todos en general. En todos, Yo presenté un proyecto de educación emocional, ¿por qué? Porque lo primero que se ha perdido con el tema de la pandemia, el encierro y el poco contacto social, es justamente las habilidades sociales, que es esto de aprender a convivir con el otro, a respetar al otro, a saber que dentro de un aula deben convivir distintas realidades, distintas personas, que deben respetarse, y eso por ahí creo que ya veníamos mal, tal vez la pandemia y obviamente la situación difícil que hay, el contexto social difícil que hay en el país, y la Pampa no escapa a eso, también afecta, pero yo creo que no nos podemos quedar con eso, sino que tenemos que buscar algún tipo de solución y creo que la solución no tiene que salir de un solo lugar, ni de los legisladores solamente, ni del Poder Ejecutivo, ni de los docentes. Creo que tenemos que abordarlo seriamente en conjunto, y por eso decidimos que el primer paso es convocar a todos los actores del sistema educativo para que vengan a brindar su punto de vista. Bien, una vez que esto se concrete, porque supongo que todavía no han tenido respuesta. No, el proyecto fue presentado ayer y va a ingresar, va a tomar estado parlamentario en la sesión de mañana. A partir de ahí veremos a ver, obviamente vamos a necesitar que acceda el bloque oficialista, porque nosotros no contamos con los números para imponer la mayoría, así que bueno, seguro. Después de eso veremos a ver si se acceden a que asista el ministro, los gremios y los docentes. En un mundo ideal, digamos, conocido este interés y este proyecto, digamos, un funcionario, un ministro, lo que debería hacer es decir, mira, no importa, no esperemos hasta el jueves que salga, sí, coordinemos la fecha. En un mundo ideal. Ojalá sea esa, digamos, el pensamiento de... pero bueno, no te lo puedo asegurar. Ojalá sea eso, la reacción, digamos, del oficialismo, del gobierno, del ministro, ojalá sea esa. Bien, una vez que ustedes tomen nota de los que les cuente tanto el ministro como la situación de los representantes docentes, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Se va a idear un nuevo proyecto? ¿Se va a acercar algo al Ministerio de Educación? ¿Se va a dialogar con el gobernador? ¿Cuál es, en definitiva, lo que se puede armar una vez que tengan toda esta información que hoy por hoy los diputados desconocen? Sí. Mira, yo no descarto nada. Yo creo que se puede hacer todo, digamos, no hay que descartar nada. Se puede elaborar un nuevo proyecto. Igualmente se puede tratar de acordar algo con el gobernador o con el aportar al alguna, digamos, lo que nosotros, una propuesta que para nosotros puede ser superadora al ministerio. De hecho, nosotros lo hacemos. Nosotros, a través de los proyectos, son proyectos que nosotros entendemos que contribuyen a mejorar el sistema educativo. Sin dudas, el sistema educativo viene, digamos, justo ayer se publicaron el resultado de las pruebas a aprender. O sea, tenemos un deterioro que creo que es generalizado, obviamente no solamente en la provincia de La Pampa, vale decirlo, en lo que es lo que es la calidad educativa, porque por lo que los chicos aprenden, hoy evidentemente los malos resultados que tenemos en matemáticas y en lengua están a la vista. Aparte, uno sabe y ve en los chicos la dificultad que hoy tienen para comprender texto, para tratar de idear o narrar un texto. Es algo muy complicado y que no es algo que se pueda revertir de la noche a la mañana. Ahí ya tenemos un problema, y después el otro problema, sumado a lo que son los contenidos y lo que se debe aprender en la escuela, es esto de la violencia, el contexto de cada uno de los chicos. Sin duda, yo te doy mi opinión, como te dije, no soy especialista, pero tengo una opinión formada con respecto al tema. Yo creo que desde acá, hace unos años, se ha perdido o se le ha quitado la autoridad que representaba tal vez la maestra, el maestro, el docente, en el aula. Significaba para, en general, para la sociedad y obviamente para los alumnos también, tenía alguna autoridad que costaba... Inexistente hoy prácticamente. Claro, y hoy prácticamente no la tiene, se le ha quitado, digamos. Está bien que los padres, te digo, que tienen gran parte de responsabilidad. Es que también los padres han perdido autoridad al docente. Sí, yo creo que también los padres, o sea, creo que en realidad toda la sociedad le ha perdido ese respeto a una figura que a lo mejor en otras épocas era... más respetada y se le reconocía mayor autoridad. Hoy no la tiene, sinceramente. Después podemos discutir por qué y qué se puede hacer para revertirlo, pero yo creo que eso es uno de los primeros problemas fundamentales. Cuando los padres entiendan que los chicos van a la escuela no a educarse, que educar se educa en casa y que la escuela lo que hace es instruirlos y darles herramientas, por ahí podríamos empezar un poco mejor. El tema es que esta menesunda donde... Pero los padres también son frutos de la misma educación. Creo que esto es un combo. Venimos en retroceso, en franco retroceso hace varios años. No es ahora, no es algo que es ahora. Pero bueno, yo creo que hay medidas por ejemplo, a ver, es mi opinión personal, pero yo entiendo el tema de no reconocer el mérito o el esfuerzo, ni siquiera los resultados. Te estoy hablando del esfuerzo que hace un chico y diferenciarlo del que no se esfuerza y el que no valora lo que es la educación pública, para mí es un error. Hoy estamos en esta creencia de que hay que igualar a todos los chicos para no frustrarlo, y yo creo que eso lo que hace es postergarle la frustración para más adelante, porque los chicos se egresan del colegio sin saber los contenidos mínimos. Entonces, entiendo que esto también contribuye a que las, por ejemplo, antes, no sé, yo te hablo de mi época, yo tengo 35 años, tampoco es que hace mucho dejé el colegio, pero si nos portábamos mal, si no hacíamos, era, te desapruebo, y vos te desaprobabas, significaba que tenía que pasar todo el verano estudiando para rendir previa la materia, o que podías repetir. Hoy eso no existe, hoy hay un montón de opciones, o sea, los chicos no tienen... No se les marca la diferencia cuando actúan bien y cuando actúan mal. Es lo que yo entiendo. Todas estas políticas de que la evaluación es ciclada, de que permanecen pero que no repiten, de que... Esas cosas que yo no entiendo, porque me parece que aquel que desarrolla sus potencialidades, aquel que estudia, en realidad es como todo, no es premiado. Claro, sí. Me parece que en realidad estamos nivelando para abajo. Ojo, eso no solamente en la cuestión educativa. La que más me preocupa es la cuestión, sí, de los establecimientos educativos, porque son el futuro de este país. Sí. Por eso, pero pasa, a ver, en todos los ámbitos. Yo trabajo, tengo todo blanqueado, pago todas las tasas y eso, ¿y cuándo llega mi premio? Y todos los que evaden viven, o sea, es algo que creo que ya hemos naturalizado de alguna manera. Lo hemos naturalizado, sin querer, tal cual. Y eso crea una rebeldía en el sistema y una pérdida de respeto hacia la autoridad, que es lo que estamos viviendo en el, creo yo, en la comunidad educativa, como en tantos otros ámbitos, justamente por esto. Porque, digamos, yo entiendo de que no todos los chicos tienen las mismas realidades sociales, que hay chicos que tienen serias dificultades y que son muy vulnerables, y que no podés tal vez compararlo con aquel que está mucho mejor, pero sí entiendo que esa persona, por más que no tenga los mismos resultados, sí hace un esfuerzo, hay que reconocérselo, porque incluso es la forma de alentarlo, de motivarlo a que siga de esa manera. Si nosotros no, o sea, es una percepción, yo te digo, no soy especialista en educación, pero sí creo que todas estas cuestiones de que los chicos no repitan, que se hacen las evaluaciones cicladas y prácticamente todos aprueban, y que no existe la figura del abanderado, no existe nadie, o sea, no se destaca a nadie, somos todos iguales, me parece que eso atenta contra esto que te estoy diciendo, que es tratar de que los chicos, enseñarles de alguna manera, más allá de los contenidos, de que la puntualidad es importante, que debe ser premiada, de que entregar o las obligaciones, porque los chicos les enseñamos todo el tiempo que tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Es importante remarcarlo eso, obviamente en el ámbito educativo, como también en el ámbito familiar, que creo, como vos decís, que es el primer lugar donde uno debe marcarlo, pero ir todos en esa sintonía. O sea, todos tenemos un montón de derechos, pero también tenemos un montón de obligaciones que tenemos que inculcar. Lamentablemente creo que como que no hacemos el mismo hincapié en las obligaciones como en los derechos, y tenemos que enseñar de que, a ver, los docentes deben ser responsables, los alumnos deben ser responsables, los padres deben ser responsables, y el que no, debe haber alguna sanción, alguna medida, alguna intervención de algún tipo que ordene el sistema educativo, porque si no suceden estas cosas, digamos, que yo creo que está en un momento donde hay un desborde de un montón de situaciones de violencia, de falta de conocimiento en los chicos, un montón de situaciones realmente que hacen que el sistema educativo esté en un momento, creo, de crisis, pero bueno, te digo creo porque lamentablemente no tengo todos los datos que me gustaría tener. Ojalá el ministro venga y podamos sí tener, digamos, mayor certeza en cuanto a lo que está sucediendo en las escuelas de nuestra provincia. Que también es importante decirlo, que tenemos realidades muy diferentes en las escuelas de toda la provincia. Hay escuelas por ahí más chicas o de localidades más pequeñas que a lo mejor no ven todas estas situaciones, pero hay otras que sí, y bueno, que eso también es importante tenerlo en cuenta cuando legislemos o cuando implementemos una política educativa, tener en cuenta la particularidad de cada escuela en el contexto en el que está emplazada, en la localidad, en los barrios, porque no es lo mismo y las problemáticas de cada lugar no son las mismas. Pero bueno, son cuestiones que nosotros estamos dispuestos, obviamente, a dar todas las herramientas que podamos a través de la legislación, pero necesitamos decidir de vuelta con todos los actores, incluido el ministerio y los docentes, obviamente. Claro. Andrea, muchísimas gracias. Ojalá el encuentro no necesite pasar por toda esta cuestión de presento el proyecto, lo trato, voto y después volvemos, llamamos. Ojalá que el ministro diga, muchachos, quieren hablar conmigo, vamos este jueves, denme un rato y se pueda hacer más rápido. Es la cabecita y el futuro de nuestro país y de nuestra provincia. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.